Hace unos días, aquí en este mismo lugar, en el Hasta Aquí, te dije que México tenía una productividad nula. Trabajamos mucho, nos vamos mucho de vacaciones, pero producimos poco. La cifra, 0.06%. La repetí varias veces. 0.06% es lo que produce tanto que trabajamos. Es decir, nada. Después de esa cifra, se dieron a conocer otros indicadores. Y los indicadores no fallan. Indicadores oficiales. Por ejemplo, INEGI. INEGI confirmó lo que dije en el Hasta Aquí. A lo mejor las cifras de empleo han aumentado. Ha subido el empleo. Las cifras. Pero remuneraciones que van de 1 a 2 salarios mínimos. Más allá de esa cifra, no. Dicho de otra manera, trabajamos mucho, nos fregamos, pero no pasa de ahí. Estas cifras hay que confirmarlas con estos datos oficiales de parte de la CEPAL. La CEPAL, a final de cuentas, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y ahí, en esta tablita, nos podemos dar cuenta de que México está a la zaga en reducción de pobreza. Países tan desarrollados como Paraguay, como Perú, Ecuador, Colombia, el mismo Brasil, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Uruguay, han hecho más por la pobreza que México. Y si te fijas bien, la línea de Costa Rica es prácticamente insignificante, o sea, muy poquito, pues. México, para que nos entendamos, está más fregado que todos estos países que acabo de mencionar. Lo digo porque nuestros queridos funcionarios acostumbran comparar México y nos dicen, no, México está mejor que Estados Unidos, México está mejor que España, México está mejor que Bélgica. Sí, pero no está mejor que Paraguay, no está mejor que Costa Rica mismo, no está mejor que esos países que para nosotros son menores. Obama está en Argentina y no solamente baila tango, sino que además se le ocurrió la brillante idea de darse cuenta de que Estados Unidos tiene en el olvido América Latina. Imagínate un Cuba fuerte, un Venezuela a la larga fuerte, una Colombia fuerte, un Brasil fuerte. Pues México está a la zaga de todo esto. ¿Cuál es el principal problema de México? No lo digo yo, lo vives todos los días, lo dice la CEPAL. Y esto es el problema de México. Y esta tabla nos da una idea clara y contundente. Vamos a verla, donde nos dice que los supermillonarios, los Slim y compañía, representan menos del 2% de la población. La clase media, tal como te lo dije en el Hasta Aquí, ha bajado 32%, pero los pobres e indigentes representan más del 66%. Quiero que quede clara esta cifra, y no la digo yo, la dice la CEPAL, que por cierto es un organismo que está dirigido por una mexicana. La pobreza en México en los últimos 5 años ha crecido casi 3%. Conocimos hace poco la historia de una familia pobre. Presentamos un reportaje, esta familia pobre está en Tlaquepaque, Jalisco. Esta familia pobre, una familia, una pareja, un señor y una señora que tienen muchos hijos y que viven en una condición de pobreza extrema. No estoy hablando del pueblo del no sé dónde, de la sierra de no sé qué, ni de nada. Estoy hablando de Tlaquepaque, Jalisco. Estoy hablando de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta familia que vive en la pobreza extrema tiene 3 características que quiero resaltar. La primera es que este señor trabaja en condiciones muy pobres, pero trabaja. La segunda es que tienen muy claros sus valores. Sus valores es primero el estudio y después el trabajo. Y la tercera es que sus hijos no pueden seguir estudiando porque no les alcanza el dinero para inscribirse a las escuelas públicas de Jalisco. Este joven que acaban de ver quiere estudiar la secundaria, pero no tiene 500 pesos de las mugres y malditas cuotas voluntarias. En este país, durante muchísimos años, la clase media, y yo soy producto de la clase media, teníamos, gracias a las universidades públicas, la oportunidad de desarrollarnos. Yo soy hijo de un empleado y yo soy hijo de esas universidades públicas. Yo soy hijo de la UNAM. Y gracias a que tuve la oportunidad de estudiar en una prepa pública y en una universidad pública, así como estudié la secundaria pública y la primaria pública, puedo decir que soy un profesionista que ha tenido pues un mejor desarrollo gracias a que tuve esta oportunidad. Pero ya los pobres de México, los jodidos de México, ya no tienen esa oportunidad. Ya no hay educación pública para ellos. Ya no hay salud pública para ellos. Yo soy producto del Seguro Social. Nací en el Seguro Social. Y durante toda mi infancia me curaron mis enfermedades en el Seguro Social. Nunca he necesitado ser rico para tener el desarrollo que tengo ahora. Pero ese México ya no existe, señoras y señores. Ya el Seguro Social es una auténtica porquería. La clase media ya no tiene trabajo y los pobres, los verdaderamente pobres, están fregados. Más fregados que antes. Los indicadores son claros, contundentes. La realidad es esta, la realidad de Tlaquepaque, Jalisco, donde estos niños son refugiados, donde estos niños son víctimas de un sistema que los está aprisionando. En lugar de ayudar, los aprisionamos. El futuro de estos niños, y por eso dije que tienen muy claros sus valores, el futuro de estos niños es, ¿cómo le hago para no ser un pobre? ¿El camino bueno o el camino malo? El filo de la navaja entre la delincuencia y el desarrollo. Pero como esta parte del desarrollo, el propio gobierno los saquea, los ahorca, los friega, pues el siguiente camino va a ser este. Por seguridad nacional, tenemos que combatir la pobreza para que esos pobres no se conviertan en los futuros generadores de la violencia, porque no hay otro camino, porque no les queda de otra, porque esta parte, la del gobierno, nos aprisiona. Y esta parte, la del gobierno, y esto no lo dije en el Hasta Aquí de hace unos días y lo voy a decir, la clase política mexicana que gana sueldos inimaginables en el mundo desarrollado, inimaginables en el mundo desarrollado, no produce nada. No produce leyes, no produce salud, no produce desarrollo, no produce crecimiento, no produce educación, no produce seguridad. Esta clase política, que bien puede ser un presidente, un gobernador, un diputado, un senador, un regidor, y toda la clase política que nos saquea todos los días con corrupción, impunidad y altos salarios, que ellos sí pueden irse de vacaciones a Hawái, que ellos sí pueden cobrar sueldos verdaderamente increíbles. Esa clase política millonaria, esa clase política, lo único que produce es más pobreza. Y no lo digo yo, lo dice la CEPAL. Entonces, si esta maldita clase política en los últimos 5 años, que ha cobrado millones y millones de pesos, ha producido más pobres, entonces díganme, ¿cuál es la fórmula para que este país salga adelante? La maldita clase política está generando más pobres. ¿Entienden dónde está bien la fórmula? Porque yo no. Los malditos políticos que cobran millones producen más pobres. ¡Carajo! ¿No es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí?